Se está celebrando el primer año del espacio Marta Arangoa. Y vamos a hablar con Enzo Fracas, que es parte del grupo de grafiteros ASCN. Enzo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, están preparando una fiesta de arte callejero con esa excusa, digamos, del cumpleañito. Contanos. Correcto, correcto. Sí, así como vos contás, hoy a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en la Ley Samón, enfrente de la iglesia, a la vuelta del Colegio 180. Vamos a compartir un espacio, vamos a estar pintando ahí mi grupo de amigos que nos llamamos ACCN, como vos contaste. Y nada, vamos a compartir un espacio lindo en donde vamos a compartir arte justamente. Y el que quiera ir a vernos, bienvenido sea. Bárbaro, 3 de la tarde. Decime qué es ASCN, si es que son iniciales o es una sigla o nada que ver, es simplemente eso. Sí, es una abreviación de asociación. No sé si me explico. Bien, sí, está bien, está. Nada, somos un grupo en donde son. ¿Cómo te puedo decir? Otros grupos, o sea, somos un rejunte de grupos en donde hicimos una asociación. Bárbaro. Más Enzo, nada, no. buen Sí, día. Juan te decime. saluda. ¿Cómo andás? Buen día, buen día. Enzo, ¿cómo empezaste a hacer grafitis? Porque uno lo relaciona más a una época, a la época, no, voy a decir algo de viejo, pero a la época nuestra. Pero, ¿cómo empezaste? ¿Y qué edad tenés? Yo tengo 24 años. Ajá. Empezamos de una forma, ¿cómo te puedo decir? Inesperada, porque yo dibujaba mucho de que era muy, muy pequeño y un amigo mío me dice si yo pintaba así en la calle y eso, y yo le decía que no. Y bueno, ellos sí pintaban en la calle y me invitaron a pintar con ellos y desde ese momento nunca nos separamos. Ajá. ¿Y tenés algún seudónimo cuando vas a grafitear o no? Sí, obvio, obvio, sí, siempre hay. Ajá. Digo, ¿cuál es para reconocerte en una calle? Y hay un montón. Si buscas ACCN en la calle Sí, hay un sí. montón. Sí. Hay un montón. Pero ahí no solamente es ACCN, también cada uno tiene su propio nombre, su propio tag, su propia forma. Mirá. Se basa también mucho el graffiti en cada uno tener su estilo, cada uno tener su forma. Es muy libre de interpretación. Y tiene primero, ¿cuántos están participando de esta asociación? En el grupo no solamente somos grafiteros, también hay gente que baila breakdance, Ah, también hay mirá. gente que hace, ¿cómo es? También hay gente que hace de Freestyle. DJ, también, sí, también hay gente que, claro, también hay gente que rapea. Somos un grupo de 16, casi 17 personas por ahí. ¿Más o menos todos Tendría de tu que edad, más fijarme bien. jóvenes? Y son todos más o menos, sí, rondamos entre los 19 y los 26, yo los 24. Che, y el para llevar los elementos para grafitear, porque yo me acuerdo que eran caros en la época cuando éramos pendejos, El aerosol, que el era una. aerosol. Sí. ¿Puedes repetirme otra vez la pregunta? Claro, Perdón. digo, ¿cómo consiguen los aerosoles? ¿Es barato? ¿Es caro? Ah, claro, sí. Y sí, el graffiti tiene eso de que también los materiales uno invierte plata. A lo mejor si vos bailás breakdance, que es otra rama del hip hop, digamos, o haces freestyle, no necesitas dinero, porque de última te pones una instrumental, un beat, lo escuchás y haces lo que tengas que hacer. En cambio, graffiti sí, necesitas a lo mejor algo de dinero para invertir y hacer algo piola. Y las latas últimamente sí están caras, pero nada, la plata se consigue y se hace. Hay acá en Santa Rosa hay un pibe que aparece en Instagram como Juego Puro, el que lo quiere seguir, que vende latas, vende cosas de graffiti, venden a lindos precios, buenos precios y buena calidad. ¿Y tienen un punto de encuentro todo este grupo que vos decís? Por lo general no, pero sí hay muchos lugares en donde nos juntamos. En las vías del tren allá donde está la canchita de básquet, bueno, ahí pintamos siempre en lo que es el colegio polivalente. Nada, mis amigos iban ahí también y ahí pintamos casi siempre. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Querés refrescar la actividad de hoy como para invitar a la audiencia? Sí, obvio, obvio. Hoy a las 3 de la tarde, enfrente de la iglesia de la Leguizamón, a la vuelta del Colegio 180, vamos a estar yo y mi grupo de amigos ACCN pintando. Así que nada, el que quiera acercarse a compartir un momento y observar buen arte, pues. Gracias, Enzo. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Enzo Fraca, la actividad es, como él dijo, hoy 3 de la tarde, ahí en esa zona de la Villa Santillán, a la vuelta del colegio, de la iglesia, esa esquina, supongo, donde todo confluye, para celebrar el cumpleañito del espacio Marta Arangoa.